Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, entonces ya estamos en vivo, parece que el audio está bien. Muchas gracias a nuestros amigos en Facebook. Si nos quieren seguir a través de las redes sociales, lo pueden hacer. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 55,000 seguidores en este momento. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, ahí tenemos casi 6,000 seguidores. Entonces ya con eso ustedes nos pueden ubicar y seguirnos y escucharnos y todo lo que ustedes necesiten para que puedan acabar con sus deudas con nuestra ayuda. Que si vamos a tener regalos, sí, ya vamos a tener, les decía yo que el próximo lunes comenzamos con regalos del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, vamos a tener por ahí algunos ejemplares autografiados y dedicados para ustedes, y también vamos a tener alcancías oficiales de Defensa del Deudor. Sí, el jueves vamos a tener ya los primeros boletos para el primer foro de educación financiera que se llevará a cabo el próximo 26 de enero aquí en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados. Ahí vamos a celebrar en un auditorio en la Cámara de Diputados el segundo gran foro de educación financiera aquí en la Ciudad de México, cortesía de Defensa del Deudor, totalmente gratuito, un evento sin costo, pero que tiene un cupo limitado. Eso sí, tiene un cupo limitado. Entonces nada más vamos a poder regalar como 200 entradas nosotros, para que estén pendientes de ese asunto, ¿no? Si ustedes quieren asistir, que se puedan llevar sus boletos. Digo, vamos a tener 200 entradas, 100 pases dobles. Hay muchas posibilidades de que ustedes se ganen alguno. Bueno, el dólar. ¿Qué pasó con el dólar el día de hoy? Es el tema del momento. Hagamos a un lado al Chapo. Ya lo agarraron. Nos preguntan mucho que qué pensamos del Chapo. Que si pensamos que es cuento, que si es real, que si esto, que si lo otro. Pues la verdad, nuestro punto de vista totalmente objetivo respecto al asunto del Chapo, de que ya lo agarraron, es que desgraciadamente el gobierno que tenemos y los gobiernos que hemos tenido últimamente, o desde siempre mejor dicho, pues han perdido pues toda credibilidad. Esa es la realidad, no les creemos, no tenemos confianza en las instituciones gubernamentales. Entonces cuando el gobierno nos dice que ya agarró al Chapo Guzmán, pues de inmediato nos queda la duda. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Pues la verdad lo dudamos, ¿no? Eso es cierto. No estamos 100% seguros. Y yo creo absolutamente nadie de los que estamos en este momento sintonizando este programa, las personas que nos escuchan, yo creo que nadie está 100% segura de que realmente lo hayan capturado y que no sea nada más un teatro, ¿no? Pero cabe la posibilidad, por supuesto. No estamos seguros de nada. Cabe la posibilidad de que sea cierto. Pero bueno, es que el gobierno nos ha mentido tanto en el pasado que ya no le creemos. Es como el niño mentiroso que miente y miente y miente y miente, como Pedro y el Lobo, ándale. Igualito que Pedro y el Lobo le está pasando al gobierno. Que viene el Lobo y nada. Y ahora sí ya vino el Lobo, ya nadie le cree. Igualitito le está pasando a nuestro presidente y a su gabinete y a los gobiernos de todos los niveles. Ya nos dicen las cosas con los pelos de la burra en la mano y no les creemos. Desgraciadamente esa es la realidad. Así de triste es la situación en este país. Así de triste. Nadie podría jurar de manera totalmente certera y segura que lo que está pasando con el Chapo Guzmán sea verdad. Entonces es muy feo porque todos tenemos la duda. Decimos, bueno, pues ya lo agarraron, pero quién sabe si sea cierto. Así de mal, así de triste está la situación en este país. En el asunto del Chapo Guzmán, que nos preguntaron mucho. Les agradecemos muchísimo, por supuesto, los correos electrónicos que nos enviaron preguntándonos sobre este tema tan importante. Pero es la respuesta, lo dudamos. No estamos seguros, no creemos. La realidad es que no lo creemos. Ni modo, así están las cosas. En cuanto al dólar, ya hay en un lado, perdón, ustedes me quieren dar tos, discúlpenme ustedes, pero aquí estamos al pie del cañón. Y es que el clima en la Ciudad de México últimamente ha estado muy raro. Y mis queridos amigos que viven aquí con nosotros, ¿verdad que sí? No me dejarán mentir. Las tardes han sido, bueno, hoy no, pero estos últimos días las tardes cálidas con un sol más o menos fuerte o fuerte, pero las noches muy, muy, muy frías. Entonces anoche se nos ocurrió hacer una junta de la organización. Ya tarde, teníamos que checar algunos puntos en cuanto a negociaciones, porque ya vienen las promociones y otras cosas. Entonces nos reunimos ya tarde en un restaurante de esos de los Tres Tecolotes al sur de la ciudad. Y salimos del restaurante como a la una de la mañana, pasada la una de la mañana. Y el frío estaba, pum, a todo lo que daba, ¿eh? O sea, nada más caminar del restaurante al coche, se sintió pero durísimo. Yo creo que eso me afectó. De por sí ya como que me quería dar. Y ahorita como que ya me dio la tosecita. Entonces discúlpenme ustedes si de pronto se me escapa. Hago todo lo posible, lo humanamente posible, de acuerdo a mis capacidades para evitarlo. Pero ustedes saben cómo es la tos, muy traicionera, entonces de pronto se sale. Entonces les pido un poquito de paciencia y comprensión en ese sentido. Bueno, en cuanto al dólar, el dólar cerró ventanilla 18 pesos con 20 centavos, si no me equivoco, 18 pesos con 20 centavos. Banco de México, ni malbaratando los dólares de las reservas, ha logrado absolutamente nada. El peso es de las monedas que más pérdidas ha tenido desde que comenzó este asunto de la caída de los precios del petróleo, desde que comenzó el asunto de la crisis en la economía china, de todo lo que ha pasado. Bueno, la moneda mexicana es la que más pérdidas ha tenido, y es por lo que siempre pasa. No existe una cultura de prevención, no existe una cultura de apoyo hacia los empresarios por parte del gobierno para que se genere una circulación efectiva del efectivo. Y entonces se colapsan las economías y México es el que más sale bailando, o de los países que más salen bailados porque no estábamos preparados. Y es muy cómodo para el gobierno decir, no, es que es culpa de cuestiones extranjeras, de cuestiones internacionales, ¿sí? Es lo más cómodo del mundo. Pero la realidad es que si México se hubiese preparado para este escenario, o por lo menos hubiese estado un poquito más fuerte el peso, pues no se hubiese ido tan mal. Al final no hubiese llegado a 18 pesos el dólar. Quizás a 16 en el peor de los escenarios. Pero esto demuestra que no estamos preparados. Y para muestra otro botón, para que ustedes lo chequen, miren. Hoy publicamos algo muy interesante que salió en el periódico La Jornada. Y dice, cuando se defiende el gobierno argumentando que no es responsable de la caída del precio del petróleo, dice la verdad, y sí es cierto. El gobierno mexicano no es el culpable de la caída de los precios del petróleo. Esto se debe a cuestiones netamente internacionales. Lo que les decía yo ayer del dólar, de por qué estaba tan caro el dólar, ¿se acuerdan? Si tuvieron oportunidad de escucharnos. Bueno, es lo mismo. No es culpa del gobierno mexicano que el precio del petróleo se haya desplomado. Pero de lo que sí es responsable es de no haber creado un fondo como el de Noruega para resistirla. Los mayores ingresos se registraron en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Dónde está esa lana? ¿Qué pasó con ese dinero que se generó con los precios tan altos que teníamos en el sexenio calderonista del petróleo? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó? ¿Ustedes vieron ese dinero? Yo tampoco, y yo creo que ningún mexicano lo vimos. Se evaporó esos excedentes tan formidables que tuvimos en el gobierno de Fox y en el de Calderón. Simplemente desaparecieron. Y no estoy excusando al gobierno priista, ¿no? Pero cuando teníamos buenos ingresos en cuanto a petróleo se refería, algo se pudo haber hecho. Ahora, continúa. También es responsable el gobierno de impedir la construcción de refinerías. Y todavía está asumiendo otra culpa muy grave, no detener la enajenación de los yacimientos del petróleo y gas que permitió el Pacto por México, la famosa reforma financiera. Mientras nada parece detener el desplome del antiguo superpeso. Ya ven que antes era el superpeso, pues ahora se desinfló el superpeso y quedó como un pesito así chiquito, insignificante. Entonces, perdónenme ustedes, les digo que estoy como que queriéndome enfermar. Entonces, esto demuestra que existe una irresponsabilidad por parte de las instituciones gubernamentales que nunca se preparan para nada. Que cuando hay mucho dinero, mucha riqueza, lo que hacen es dilapidarla o robársela. Porque eso es real, eso es cierto. Yo creo que absolutamente nadie en este país puede decir que los políticos no se roban el dinero. Sería muy incauto, muy ingenuo a la persona que creyera eso. Entonces, cuando hay excedentes, por ejemplo, en el rublo de los petróleos, como ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, en lugar de utilizar ese dinero para tener reserva, un capital, un colchón, como lo hizo Noruega, como señala el artículo, Pues simplemente se lo robaron o lo despilfarraron, se compraron avionazos y se construyeron edificios que no tenían por qué construirse, y suavicremas o estelas de luz, o sea, esa celebración de el bicentenario, se desperdició el dinero. Y ahora, somos nosotros los ciudadanos los que estamos pagando los platos rotos. Sí, y el dólar a 18 pesos con 20 centavos y el precio del petróleo a niveles de hace 12 años, del 2003. Entonces, ahí sí, y discúlpenme, la culpa es neta, pura y completamente de las instituciones gubernamentales. Desde el Ejecutivo, bajando por todos los escalafones que ustedes gusten y manden. No hubo nadie que dijera, ¿sabes qué? Vamos a prepararnos porque no siempre vamos a tener vacas gordas, al rato va a haber vacas flacas. Que cuando hablo de vacas gordas, muchos han de decir, pues, ¿dónde? Nunca las vimos, ¿no? Pero sí, hubo muy buenos precios del petróleo en años pasados y ahorita lo podemos ver. Y ahora es cuando más se va a padecer, porque no está alcanzando el dinero para mantener todas las instituciones, pero eso sí, la clase política pues no suelta su hueso y mantiene sus sueldazos. No hay recortes ahí. Puede haber recortes en educación, puede haber recortes en salud, puede haber recortes en seguridad. Pero que nadie toque un peso de los políticos, ahí sí no puede haber recortes. Y si hay recortes, pues se recortan 41 pesos y centavos. Pa' que no digan, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, ahí está el dato. Cerró en 18 pesos con 20 centavos el dólar. Lo cual, como que está cañón, ¿no? Bueno, vamos a asesorías ya. Vámonos a las asesorías. Si ustedes quieren exponer su caso, lo pueden hacer a través de www.radiodd.org, radiodd.org, o por teléfono al 5916-0410, la LADA 0155. Sí, tengo la resequedad, fíjate. Me hubiese tomado esa pastillita. Ya es tarde, ni modo. Entonces vamos al chat de la estación, por ahí anda mi amigo Helmi, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo. Helmi, ¿cómo estás? Mi amigo Francisco, muy buenas noches, que todavía no le ponen el internet a Francisco, hombre, qué mala onda. Pero de todas formas le mandamos un gran saludo y un súper abrazo a nuestro amigo Francisco. Sí, hoy estuve yo platicando hoy con Sofía Macías, la autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, por WhatsApp. Sí, ya vamos a tener regalos, porque me están preguntando por Facebook que si vamos a tener regalos. Sí, ya yo personalmente tuve el placer y el gusto de platicar por WhatsApp con Sofía Macías y sí, por supuesto vamos a tener regalos para ustedes, además libritos, ¿no? Porque ese libro, de verdad se los juro, la gente que se lo ha llevado, hemos regalado muchos, no sé cuántos, pero he regalado un montón de libros del Pequeño Cerdo Capitalista, y la gente que se lo ha llevado queda encantada del libro. Ya se vuelve su libro de cabecera y les ayuda muchísimo en sus finanzas. Sobre todo cuando están atravesando, como la mayoría de ustedes en estos momentos, problemas económicos fuertes, pues esa información se vuelve oro molido, literalmente. Entonces sí, vamos a tener, claro que sí, más libritos. Saludos, ok, me le mando saludos a Helmi. Gerardo, que si está funcionando el chat, claro que está funcionando, Gerardo. Para eso estamos. Tarasca 2012. Muy buenas noches, Tarasca. ¿Cómo estás? Dice que hace un año nosotros le ayudamos a finiquitar una cuenta con Bancomer. Le dimos acompañamiento, hasta recibir su carta finiquito. Sacó su reporte de buró de crédito y aparece aún con adeudo de 42 mil pesos. Envió reclamo al buró de crédito para corrección y le contestaron que el saldo fue castigado y que aún lo debe y debe pagar. Sabe que ya no está suscrita con nosotros, pero en aquel momento sí. Nosotros llevamos ese caso y según quedó cerrado. ¿Cómo debe proceder? No te preocupes, mi estimada Tarasca 2012. Les recuerdo a toda la gente que está afiliada a nuestra organización. Nosotros le vamos a dar seguimiento permanente a sus cuentas. ¿Sí? Aunque ustedes ya no estén afiliados, porque mucha gente pues liquida y obviamente pues ya no paga la afiliación porque no la van a pagar permanentemente, porque en teoría pues ya se liquidaron sus cuentas, ¿no? Ya no deben dinero, ya para qué nos pagan. Entonces, pues dejan de pagar, ¿no? Y entonces un mal día, como le pasó a Tarasca, pues resulta ser que hay una equivocación ahí por parte de la institución financiera, para variar. Entonces nosotros no los vamos a dejar así solos, ¿no? Sin respuesta, sin apoyo, bajo ninguna circunstancia, a la deriva. Aquí nosotros nos hacemos responsables de todas nuestras negociaciones. Entonces, mi estimada Tarasca 2012, ¿cómo debes proceder? Lo que tienes que hacer es mañana, por favor, nos llamas por teléfono, ¿sí? A nuestras oficinas. Si no tienes los teléfonos, ahorita te los doy. llamas por teléfono a nuestras oficinas. Pides, por favor, por el área de negociaciones, ¿sí? Y ahí expones tu problema. Les dices, mira, ustedes me ayudaron a negociar hace un año y ahorita está sucediendo esto. No pasa absolutamente nada, mi estimada Tarasca. Nosotros nos encargamos de que el banco cumpla. Así de sencillo. Nada de que castigaron la cuenta y nada de esas. Esas son patrañas. Nosotros nos encargamos de que el banco cumpla con lo pactado. Para eso se llegó a un acuerdo, para que tú liquidases esa deuda. Para eso se requirieron requisitos tan importantes y formales como la carta convenio. Entonces, mi estimada Tarasca 2012, no tienes nada que preocuparte. Ya no nos tienes que pagar nada. ¿Sí? Tú ya pagaste nuestros servicios. Nosotros ya hicimos el trabajo y ahorita, ahí está tos, Dios mío, y ahorita, pues todavía estás cubierta por nuestra garantía, la cual no tiene un límite de tiempo, que un año o dos, no. En ese sentido, no te preocupes, mi estimada Tarasca 2012, llama mañana a nuestras oficinas, pides por el área de negociaciones, y con todo el gusto del mundo y el placer, te ayudamos a solucionar esta situación. Recuerden que todas nuestras negociaciones están garantizadas. Entonces, de pronto llega a suceder, ¿no? Que el banco se equivoque, entre comillas. Diga, ay, no, es que la castigamos. Se presenta un recurso ante Conducef, una reclamación por parte de nuestra área jurídica, directamente por medio de nuestros abogados en Conducef, presentando elementos probatorios como la carta convenio que en ese momento se utilizó para la negociación. Y se les hace saber que pues, hubo un acuerdo con la institución financiera para la liquidación total de esa deuda. Toda Conducef llama al banco, el cual pues, muchas veces ni se presenta. Y si no se presentan, pues qué bueno, porque el fallo resulta favorable para nosotros. Y si se presentan, pues no importa tampoco, porque les demostramos plenamente que, bueno, pues, que se pagó esa deuda en tiempo y forma. Así de sencillo, mi estimada Tarasca 2012, no pasa nada, no te preocupes. ¿Quién? Gerardo dice... ¿Ya nos vamos a un corte? Pues, ¿qué ves? Ah, no, todavía no. Todavía tenemos unos minutitos. Aguántame. Déjame acabar con estas asesorías. Gerardo nos dice que... Nos escribe porque le debe 33 mil pesos a Coppel y hace casi 3 meses dejó de pagar. Resulta que hoy recibió en su casa un estado de cuenta y como no venía ningún sobre cerrado, su madre, o sea, su mamá de Gerardo, que estaba de visita, se dio cuenta y le dijo que tuviera mucho cuidado con eso, que hasta podrían mandarla a la cárcel por ese motivo. A ver, ¿cómo? Ya no entendí. Ah, que lo podían, que te podían mandar a la cárcel a ti por ese motivo. No, no, no. Dile a tu mamá que no exagere. Porque luego las mamás pues, se vuelven un poquito exageradas, ¿no? Porque claro, pues, se preocupan y uno lo entiende y lo comprende. Se preocupan mucho, sobre todo ante este tipo de cuestiones, ¿no? Y dicen, chin, te van a meter a la cárcel. Pero no, la realidad es que no te pueden meter a la cárcel, mi estimado Gerardo, porque pues la ley así lo contempla, no hay cárcel por deudas de carácter civil, ¿sí? Ningún banco, ni ninguna tienda, ni ningún comercio puede meter a la cárcel absolutamente a nadie por deberle dinero, porque deber dinero no es un delito. No lo está haciendo uno de forma dolosa, simplemente no puede uno pagar en ese momento y se acabó. ¿Qué se puede hacer? Pues negociar tu deuda, mi estimado Gerardo, buscar un acuerdo. Lo que sí puede hacer Coppel es demandarte mercantilmente. Y lo más que podría llegar a pasar es que te embarguen, que se lleven cosas de tu casa, pero no, pues tampoco está bueno que pase eso, ¿no? Tenemos que evitar eso también a toda costa. A la cárcel no te vas, eso sí te lo aseguro y te lo garantizo. Eso no pasa. Son mentiras de cobradores. Sí te pueden demandar y embargar, eso sí puede suceder. Entonces nosotros lo que hacemos es protegerte legalmente para evitar esta cuestión del embargo. Y en algún momento pues negociaremos tu deuda cuando tú tengas dinero, ¿no? Porque pues mucha gente dice, es que yo quisiera negociar hoy mismo, pero no tengo dinero. Bueno, pues no se puede negociar una deuda si no se tiene dinero. Se tiene que esperar a que se estabilice la economía del deudor. Y ya luego pues, se podrá negociar, ya que tenga algún ahorro, ¿no? Esta persona. Entonces así es como le hacemos, Gerardo. Con todo el gusto del mundo te ayudamos a negociar tu deuda con Coppel, para que la puedas liquidar bajo las mejores condiciones y que no tengan, no corras riesgos en tu patrimonio, ¿no? Tarasca 2012 nos agradece mucho, le damos mucha tranquilidad, mañana se pone en contacto con nosotros. Entonces regresamos con este su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, www.radiodd.org, www.radiodd.org, ahí está nuestro chat de la estación. Teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, la LADA 0155. Bueno, ya estamos al aire. Dice a Talasca, le mando un saludo, de una disculpa porque yo cortaba la respuesta, pero parece que sí me entendió. A pesar de todo, le doy las gracias a Talasca por su paciencia. Alma pensó que no iba a haber programa y estaba escuchando grabados de diciembre. Muy bien. Le llegó una carta convenio de Banamex, que porque ella la solicitó el 29 de diciembre. Y eso no es cierto. ¿Qué debe hacer? Marcar los números del teléfono del banco y decir que no solicitó eso. No, haz caso omiso. Los bancos siempre dicen que solicita uno las cosas, como los seguros, ¿no? Y no solicita uno nada. Entonces simplemente haz caso omiso, mi estimada Alma, no pasa nada. No tienes por qué perder el tiempo dándole explicaciones al banco por algo que tú no hiciste, ¿no? Ángel García dice que le gustaría ahorrar este año, que si le recomendamos las cajas de ahorro, ya sea Caja Popular Mexicana o Caja de Ahorro de los telefonistas, son sus opciones, espero que le ayuden. Bueno, mi estimado Ángel, lo que yo te recomiendo es que antes de que decidas pues guardar tu dinero en alguno de estos lugares, leas bien sus contratos, cuánto te van a pagar y ante todo, checa muy bien que tu ahorro, tu dinero que vas a tener ahí guardado, esté protegido por el IPAP. El IPAP maneja una cobertura para el dinero que ahorramos por determinado número de UDIs. Entonces, mi estimado Ángel, pues revisa que tus ahorros estén protegidos, porque pues Caja Popular Mexicana ya tiene muchos años de existir, la de los telefonistas también, pero pues no hay garantía de nada, ¿no? Podría ser que hoy existan y estén muy fuertes y mañana ya no, y que desaparezcan. ¿Y dónde quedó la lana de los ahorradores? Pues quién sabe. Entonces, donde ustedes vayan a ahorrar, cuando hablamos de instituciones financieras, verifiquen que estén reguladas por Condusef y que el ahorro esté protegido por el IPAP, ¿sí? Pues sí, no voy a hacer que al rato les digan que a Chuchita la bolsearon y ya no haya dinero. No, no, qué horror. Dice Alma que probablemente en los próximos días tenga los recursos para liquidar esa cuenta y quizás otra deuda, pero con los plazos que determinan en la carta convenio que le enviaron, no cree que sea posible. Primero se va a poner en contacto con su asesor de defensa del deudor para pagar más de una deuda en este mes. Ya nos había comentado esa situación nuestra estimada Alma. Sí, así es. Hazle así, mira, si tú no pediste la carta, no le llames al banco. No te desgastes, no tiene ningún sentido. Y si vas a tener dinero para negociar, pues qué bueno. Ya el banco, por lo menos, nos demostró que tiene cierto interés en negociar contigo. Todo lo que vamos a hacer nosotros a través de tu asesor es que le vamos a llamar al banco y le vamos a decir que ahora sí, cuando tengas el dinero, que ahora sí ya tienes dinero para negociar. Y nos ponemos a negociar y buscamos el máximo descuento para ti, ¿no? Sí, las mejores condiciones. Porque sí, los bancos son muy mañosos. Ahorita nos han llegado, ustedes no saben la cantidad de reportes que nos han llegado las últimas semanas, de mediados de diciembre para acá, de gente que les hicieron ofrecimientos para liquidar sus deudas, pero que no les mandaban carta convenio, o que la carta convenio venía muy mal redactada, en fin, cuestiones que evidentemente eran engaños para que pues el deudor pagara, pero pues no liquidara la deuda, sino que le prometían que iba a liquidar, y al rato le salían con que siempre no, que hubo un problema y que pues va a tener que volver a pagar, ¿no? Entonces ese dinero se perdía. Entonces, afortunadamente, lo que vimos es que ya muchísima gente, antes de aventurarse a pagar por su cuenta, se acerca a nosotros para pedir el apoyo y que a través de nosotros puedan liquidar sus deudas. Entonces, ahí está muy bien, porque pasa como con esta nuestra amiga Tarasca, ¿no? Que pues se pagó y luego el banco le dice que no, pues ahorita, a pesar de que pagó hace un año, cuenta con nuestro respaldo. Y nosotros nos vamos a encargar de que el banco cumpla. Pero Tarasca, porque fue afiliada nuestra. Imagínense ustedes la gente que no es afiliada y que va y paga, y al rato el banco le dice, no, ¿qué cree que todavía me debe? Que no pasó su oferta o su promoción. ¿Qué hace esa gente? Pues no puede hacer nada. Porque ¿quién tiene tiempo de ir a Condusef y estar ahí 3-4 horas o más? Y luego vueltas y vueltas, porque no nada más es ir una vez, hay que ir varias veces. Nosotros porque pues, tenemos la facilidad y aparte llevamos pues varios casos. Entonces no nos cuesta nada ir diario prácticamente a la Conducef. Pero una persona que trabaja, que tiene cosas que hacer, pues se le complica muchísimo. Entonces háganlo así, por favor. Acérquense a nosotros si van a pagar. Si hay ofrecimiento por parte de la institución, como Alma, que es afiliada nuestra, y nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero pagar, pero ahorita no tengo. Y quiero que ustedes me ayuden a negociar y verificar que todo esté bien. Pues ya, Alma está del otro lado completamente. Mi amigo Helmi, muchísimas gracias por todo. Ya nos vamos, de verdad, gracias por habernos escuchado. Una disculpa nuevamente por los contratiempos que tuvimos durante esta emisión. A veces nos pasa. Dice Ángel García que le gustaría recomendaciones para hacer su ahorro. Pues no sé cuánto dinero quieras ahorrar, mi estimado Ángel, y qué esperes de ese ahorro. ¿Quieres un rendimiento alto? ¿Quieres un rendimiento bajo? Existe... pues puedes invertir en algún tipo de acción si quieres un rendimiento alto, pero pues, siempre existe el riesgo de que eso no pase, ¿no? A mayor rendimiento, le hemos dicho muchas veces, pues mayor riesgo. Si queremos algo estable, existen los fondos de inversión, puedes invertir en CETES, vas a ganar muy poco, apenas arriba de lo que está la inflación, pero pues tu dinero va a estar seguro, vas a tener una ganancia, no va a haber mayor problema. Ahora, si tienes mucho dinero, pues yo te recomiendo que inviertas en un bien raíz. Esos casi nunca fallan, es una inversión prácticamente segura, pero a muy largo plazo. Entonces depende muchísimo, mi estimado Ángel, cuánto dinero tengas y qué esperes de ese ahorro. Mi consejo, ingresa al Buró de Entidades Financieras, buró.gob.mx, buró.gob.mx, y ahí puedes ver una gama de opciones y checar mediante el Buró de Instituciones Financieras cuál de esas instituciones financieras te va a dar más dinero por tu dinero, ¿no? ¿Cuál te va a pagar más por tener tu dinero ahí ahorrado con ellos? Siempre verifica que la institución donde vas a ahorrar sea seria, porque luego desaparecen. Y recuerda mi consejo, que tengan una protección por parte del IPAP y regulación por parte de la Conducef. Ya nos vamos, Alma, no tienes nada que agradecer, te mando un saludo. Cuídense muchísimo, un gran abrazo a todos ustedes. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un gran abrazo a todos. Cuídense. Y hasta muy pronto.